Sabor Tropical, Rebelión, un tema musical súper clásico de Colombia. Continuamos. En 1750 y 1820, la forma que dominó la música del periodo del clasismo fue la sonata, llamada así por adoptar la estructura de los primeros movimientos de las sonatas y de los otros géneros relacionados con ella, basándose en principio del contraste de la tonalidad. La forma sonata evolucionó a partir de la forma binaria del barroco, con cambio de tonalidad. No obstante, algunos teóricos ven la forma sonata como un patrón. Y sin duda alguna, amigos, escuchemos también nuestra música bomba para continuar abrigándonos a esta hora de la mañana que está fría. Los auténticos del valle nos dicen, cariño mío. De la mañana, 45 minutos. Aproximadamente entre 1200 y 1750, la técnica predominante para la creación de la forma musical, en especial la imitación melódica, era el contrapunto y la combinación de las melodías simultáneas. El ejemplo más elemental de imitación melódica es la ronda o canón. La imitación era el medio para crear unidad en las formas tales como el motete y la fuga. Y nos damos un estrechón de manos con la provincia del Carchi. Tenemos como invitado musicalmente a Willinson y nos entrega el tema musical Celos que matan. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si te pido que me des amor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Si te pido que me des calor. Que me quieras sin sentirlo, solo te pido mi amor, no lo engañes a tu corazón. Solo te pido mi amor, que no me hagas sufrir más, que no me hagas llorar más, nada, nada más. Amor. Llanto, caricia con caricia, mi amor para tu amor. Tus ojos cuando me miran, cariño que yo siento. Tu cuerpo cuando baila, celos que me otros elementos de coherencia musical eran el modo escala en la que ciertas notas sirven de centros focales, la armonía y el cantus firmus, línea de melodía de origen religioso o profano, que sirve como base para la composición de piezas polifónicas. Durante el siglo XIX, una de las fuentes para la estructuración era la música programática de contenido extramusical, una especie de guión o argumento básico o detallado de sucesos o emociones que la música tiene, la intención de retratar. Este esquema servía de base para la manipulación de elementos puramente musicales por parte del compositor. A continuación, escuchemos al grupo Marabú, que nos entrega la canción Hay amor. Estamos enamorados, por supuesto. De mí. Si éramos felices, de pronto todo en ti cambió. La luz se alumbraba, nuestro camino se apagó. Qué mala pasada, la que el destino me jugó. Qué inocente fui. Ofendí. Perdóname, es que mi vida no es nada sin ti. Te suplico que lo hagas por mí. Si no lo haces, yo puedo morir. Perdóname, es que mi vida no es nada sin ti. Te suplico que lo hagas por mí. No lo haces, yo puedo morir. Perdóname, es que mi vida no es nada sin ti. Te suplico que lo hagas por mí. Haces, yo puedo morir. Perdóname, es que mi vida no es nada sin ti. Te suplico que lo hagas por mí. Si no lo haces, yo puedo morir. Perdóname, es que mi vida no es nada sin ti. Te suplico que lo hagas por mí. Yo puedo morir. Esto es Bomba Ecuador y continuamos con más de la música y el clasismo. La música instrumental y vocal a menudo se compone en formas con varios movimientos, secciones independientes o casi independientes, cada cual con su forma propia, como la forma sonata, el rondo o las variaciones. Entre los ejemplos instrumentales están la suite del barroco y la sinfonía, la sonata y el cuarteto de cuerdas del clasismo. Los compositores unificaron dichas obras estableciendo relaciones tonales y a veces melódicas. Las obras con relaciones melódicas sistemáticas entre los movimientos, como una misma sobre el Cantus Firmus, o la fantasía en do mayor para el piano. Escuchemos al grupo Maná y Juan Luis Guerra interpretando el tema musical Bendita la Luz. Bendita la luz, recordando a esta hora de la tarde ya, pues, cuando son las 12 en punto. Las variaciones suelen provenir de los cambios en el tiempo de los distintos movimientos. Un patrón común de la alternancia lento-rápido en las mismas los ciclos de canciones, las óperas, las cantatas, los oratorios y otras obras vocales similares, el texto aporta un elemento adicional de unificación. Las formas musicales convencionales, como el rondo, la fuga y la sonata, están definidas por los patrones particulares que se imponen en la melodía. La armonía y los otros elementos musicales. Claro, esto es algo muy interesante cuando hablamos de la música y el clasismo. Pero sin duda alguna, para cerrar este bloque musical, escuchemos una de las canciones clásicas de Nery Padilla, Lo que el viento se llevó. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. ¿Qué haces, niña? Probando mis habilidades para ver si puedo ser parte del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Como aficionada es posible? Por supuesto. Mira que necesito educación y experiencia en canto, que ya la tengo. Lectura musical. Y estoy dentro de la edad que requieren. O sea, entre los 19 y los 25 años.

Una caraqueña que lo menea como una reina. Rumbera, rumbera. Desde el Chota, Rolando Díaz, el sonero mayor. En el siglo XX, esta visión fue puesta en entredicho por la crítica, empezando quizá por el británico Donald Francis, quien señaló que pocas de las composiciones de los grandes maestros se ajustaban estrictamente a la forma establecida. Hoy día, la forma en el sentido de regla general se suele considerar como parte inseparable del contenido. Los detalles de ritmos, temas, texturas y todos los otros aspectos de una composición. Y los diablitos vienen desde el quinche para entregarnos el tema musical, la Zabaleta. Santi Record presenta a los Diablitos de la Bomba desde la ciudad del quinche para el Ecuador y el mundo, pa' que lo goces. Cogiste tu zabaleta y te pusiste en la cabeza. Cogiste tu zabaleta y te pusiste en la cabeza. Yo también no te voy a dar lo que traigo en mi maleta. Yo también no te voy a dar lo que traigo en mi maleta. Baila conmigo, toma y baila conmigo. Toma y baila con Pato. Toma y baila con Pato. Toma y baila con Ramiro. Toma y baila con Ramiro. Toma y los diablitos. Toma. Cogiste tu zabaleta y te pusiste la cabeza. No te voy a dar lo que traigo en mi maleta. Yo también no te voy a dar lo que traigo en mi maleta. Baila conmigo, toma y baila conmigo. Toma y baila con Pato. Toma y baila con Pato. Toma y baila con Ramiro. Toma y baila con Ramiro. Toma y los diablitos. Toma y dame una cosita. Toma y dame una besita. Toma y que a ti te pica. Toma y que a mí me pica. Toma y dame una cosita. Toma y... Toma y que a ti te pica, toma y que a mí me pica, toma y dame una copita, toma y dame una copita, toma y dame una besita, toma y dame una besita, toma y que a ti te pica, toma y que a ti te pica, toma y dame una besita, toma y dame una besita, toma. Da la media vuelta. Que a ti te pica. De la media vuelta, toma y da la vuelta entera. Toma y da la media vuelta, toma y da la vuelta entera. Toma y dame una besita, toma y que a ti te pica. Toma y que a mí me pica, toma y dame una copita. Toma y dame una besita, toma y que a ti te pica. Toma y dame una besita, toma y que a ti te pica. Toma y dame una copita, toma y a ti te pica, toma y a ti te pica, toma y a ti te pica, toma y dame una besita, toma y a ti te pica, toma y a mí me pica, toma. En su sentido más básico, la forma musical va más allá de los patrones, secciones y la que crea el compositor, gracias a la organización de la melodía, el ritmo, la armonía y otros elementos musicales. Dicha organización puede existir a varios niveles, desde los pequeños detalles dentro de las frases individuales, hasta en los planes de organización a gran escala. Amigos, escuchemos esta canción que es muy tropical, Historia de un amor. We'll be right back. vez yo dije mi felicidad es completa. Retiro lo dicho, esas palabras fueron inciertas. Para ser feliz se necesitan muchas cosas. Yo solo contaba con el amor de una rosa. Yo sí la quería sin reservas, yo la amé. Pero me olvidó y hoy me pregunto por qué. Ella me decía, yo te quiero y tú lo sabes. Y si hoy te dejo es por culpa de mis padres. Ella para mí fue lo que siempre pedí a Dios. Y yo para ella quizás fui una ilusión. Creo que fue eso y no fue ningún temor. Pues nadie separa lo que une un gran amor. Dime por qué me hiciste amarte. Yo te quiero, yo te adoro. Y tú te vas, me dejas solo. Aunque no te agrade, quiero que me escuches. Hoy vengo a cantarle a todo el que sufre, al que se arrepiente, pues de haber nacido. Dice que la vida no tiene sentido. Quiero que tú sepas que yo a ti te entiendo. Yo sé cómo te sientes el que está sufriendo. Sin embargo, nunca pierde la esperanza. Después de la tormenta, pues viene la calma. Entonces reirás. Dedicado para la gente de Santiago Rodríguez. Así es el amor, a veces muy triste. Tanto que te quise, tú no me quisiste. Pero como el árbol, así soy contigo. Mi perfume la hacha, aunque lo haya herido. Hoy estoy sufriendo, muriendo a martirio. Y a pesar de todo, siento un gran alivio. Pues todo el que sufre, tiene un gran consuelo. Pues de ellos será los reinos del cielo. Como dijo Jesús. Para ti, mi amor. Doce horas 25 minutos. Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Nos despedimos con el tema musical interpretado por el grupo Generación 2000. Amor verdadero. Gracias y muy buenas tardes. Para mí fue una noche que yo a ti te conocí. Desde ese instante supe que tú eras para mí. pensando en ti y te metiste en mi mente y te soñé y desde ahí me quedé pensando en ti y te metiste en mi mente y te soñé. Como la rosa, la más hermosa de mi jardín, que con su aroma y su color me enloqueció. Con su dulzura y su hermosura me enamoró y se metió a mi corazón sin condición. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Bomba de Ecuador. Bomba de Ecuador. Un encuentro con lo nuestro, historia y tradición. Gracias por habernos sintonizado. Los esperamos en nuestro próximo programa.